Pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mar. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Llorará y caerá en un pozo, pues te vas y quedo muy solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar de amor, al hablar me destrozo, pues te vas. Si quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana y sollozando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Vas a volver.